Responsabilidad social universitaria. Una nueva filosofía de gestión ética e inteligente para las universidades. Resumen: el movimiento de la responsabilidad social ha llegado a la universidad y suscita ahora un amplio debate. Para no caer en estrechas visiones ideológicas en pro o contra, sino entender desde qué exigencia ética se interpela a las IES, y de qué desafíos para la gestión académica y administrativa la RESU nos habla, es bueno tener primero un enfoque teórico sólido. El presente artículo responde a esta necesidad, partiendo de un marco teórico que refiere la responsabilidad social a un sistema de gestión de los impactos de la universidad, en sus cuatro procesos esenciales que son su gestión, formación académica, producción de conocimientos y participación social. Lejos de ser solo un agregado, o la mera repetición con otras palabras del compromiso social de siempre de la Universidad Latinoamericana, la RSU, si se la comprende bien, puede ser una oportunidad de innovación académica, coherencia institucional y pertinencia social. El propósito de este artículo es de ayudar al lector a entender lo que significa la responsabilidad social universitaria RSU, es decir, comprender lo que hay que comprender, renunciar a lo que impide comprender, y saber cómo seguir después uno. Lo que nos guía en este propósito es nuestra fe en la bondad y necesidad del enfoque de RSU para las universidades latinoamericanas de hoy, y el afán de seguir el consejo pedagógico del sabio Babadium. Al final, solo recordaremos, aquello que amemos solo amaremos, aquello que entendamos y solo entenderemos, aquello que nos haya sido enseñado, con sabiduría. Ojalá que las líneas que siguen contengan un poquito de sabiduría. Dejamos al lector juzgar de ello, con dos indicadores de evaluación: su capacidad de recordar y amar lo que habrá leído. 1. Antecedentes teóricos de la responsabilidad social. Gestión de la ecología de las acciones y ética de la sostenibilidad. La responsabilidad social es una exploración colectiva mundial para definir y practicar una nueva filosofía de gestión de las organizaciones, tomando la palabra gestión en su noble sentido de lo que nos permite organizarnos, trabajar y convivir juntos, con grandes reglas y pequeños hábitos, hacer viables nuestras acciones, perennes nuestras instituciones, habitable nuestro mundo. Hoy, esta misma habitabilidad del mundo se ve amenazada. La hipercomplejidad de los intercambios sociales a nivel mundial y los efectos globales de toda la actividad humana acumulada en siglos, empiezan a dar muestras de insostenibilidad a nivel del conjunto, tanto en el aspecto social como ambiental. Edgar Morin lo resume todo en una llamativa metáfora. Estamos en un Titanic planetario. El problema no es solo político, sino que concierne también a las ciencias administrativas y su incapacidad de responder a los nuevos problemas con los métodos de ayer. A las organizaciones, siempre se les ha dicho de gerenciar sus actividades y recursos ocupándose de lo suyo, dentro del marco de la legalidad. Jamás han tenido que administrar también los efectos colaterales de sus actividades en el entorno. En economía, los efectos colaterales de las transacciones económicas se llaman externalidades, y estas no se facturan ni se administran. Se abandonan a su suerte en el campo social. Así, como todas las organizaciones, con o sin fines de lucro, privadas como públicas, funcionan como buenos sistemas de autoafirmación, abandonan por definición lo que no les incumbe, o lo que aparentemente no les incumbe, a la suerte de la providencia. El gobernante proveerá para la nación, la libre competencia armonizará el mercado, la dialéctica histórica nos conducirá a la liberación final, y Dios velará por todos sus hijos. Claro está que la ética personal nos obligó siempre a un poco de altruismo y a tomar nuestras responsabilidades políticas de buen ciudadano, buen filántropo o buen militante. Pero siempre se ha tenido hasta ahora que administrar una responsabilidad o bien personal, o bien jurídica, o bien política. Y para cada una de estas, se ha podido responder a las preguntas: ¿responsabilidad de quién, ante quién, y hasta dónde? El problema se vuelve más complicado cuando se trata de gerenciar lo social. ¿Qué puede significar una responsabilidad social? ¿Quién se puede o debe responsabilizar por el huracán Katrina y facturarlo como pérdida en sus estados de cuentas anuales? quien es responsable del retroceso de la lactancia materna en el mundo y se compromete frente a los efectos colaterales que esto podría significar para la quinta generación de bebés por nacer. ¿Quién es responsable de la delincuencia, la drogadicción o las migraciones clandestinas masivas? O bien una curiosa pregunta del filósofo Castoriadis: ¿cuánto costaría la reglaciación de los cascos polares? Está claro que no podemos seguir considerando que las organizaciones son sistemas de autoafirmación autistas para con su entorno, generando externalidades no administrables. La responsabilidad social es ante todo eso, un deber ético de internalizar las externalidades, una obligación moral y epistemológica de ya no limitar la problemática de la gestión organizacional a la mera administración de los procesos internos. También hay que considerar los impactos colaterales internos y externos de dicha gestión, para la sostenibilidad tanto de la organización como de su entorno, sabiendo la gran dificultad que significa en cuanto a la posibilidad de diagnosticar y medir dichos impactos, para poder gerenciarlos de verdad. Lo que no se mide, difícilmente se puede mejorar. La problemática de la sostenibilidad y de la responsabilidad social que le corresponde desafía nuestras necesidades mentales de nitidez y nos obliga a desprendernos de muchos lugares comunes, en los que solíamos gozar de nuestras certezas y disfrutar de nuestras rutinas institucionales. Lo más urgente es abandonar el espíritu substancialista que busca siempre definir, distinguir, etiquetar, simplificar, y acudir más bien al pensamiento complejo en el corazón mismo de nuestra reflexión ética y política. Edgar Morin, otra vez, nos invita a hacerlo con lo que él nombra el principio de la ecología de la acción. Principio de la ecología de la acción. Toda acción escapa cada vez más de la voluntad de su autor a medida que entra en el juego de las interretroacciones del medio en el cual interviene. Este campo de las interretroacciones en el cual entran nuestras iniciativas es justamente el campo social, que define la medida e intensidad de nuestras responsabilidades sociales. Inútil de precisar que se trata de un campo complejo y borroso por excelencia, que no se deja delimitar claramente, sobre todo desde el momento en que la influencia del ser humano sobre los grandes equilibrios de la biosfera ha podido ser comprobada, entretejiendo para siempre los asuntos humanos, éticos, sociopolíticos, con los de la naturaleza, biofísico-químicos. La responsabilidad social, en este sentido, es la disciplina ética que nos recuerda nuestros deberes no solo para con nuestras acciones, sino para con el campo en el cual se desarrollan, ensanchando así nuestras obligaciones morales hacia el cuidado de todo el sistema. La sostenibilidad de toda la casa Tierra, con todos sus habitantes y todas sus sociedades humanas. De este principio de la ecología de la acción, Morin deduce dos corolarios. Los efectos de la acción dependen no solo de las intenciones del autor, sino también de las condiciones propias del medio en el cual se desarrollan dichos efectos. Se puede considerar o suponer los efectos a corto plazo de una acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. Las consecuencias del principio de la ecología de la acción y sus corolarios son numerosas y fundamentales, pero vamos a resaltar aquí tres puntos. Primero, la problemática de la voluntad y la intencionalidad del sujeto es solo una pequeña parte de la problemática ética, y cada vez más pequeña a medida que se desarrollan las consecuencias del juego de las interretroacciones del medio. Con esto, se supera un paradigma ético estrechamente centrado en la mera voluntad personal y la pureza moral de sus buenas intenciones. La ética que le corresponde a la responsabilidad social no es una ética personal de este tipo que limita la responsabilidad a la pequeña esfera de los actos voluntarios del individuo. Es una ética social, coordinada y consensuada entre actores sociales para la solución de problemas sociales. Segundo, la responsabilidad ya no puede seguir siendo concebida en relación estrecha con la autoría. Con esto, las preguntas ¿responsabilidad de quién? ¿Ante quién? Pierden su pertinencia, y aprendemos a ser responsables por lo que no hemos hecho, pero que constituye un efecto colateral sistémico de todo lo que hacemos todos. El incremento de las desigualdades, la persistencia de la pobreza, los problemas medioambientales y sociales en general, etc. Luego, tampoco podemos limitar la responsabilidad de la gente al poder de influencia de la gente. La responsabilidad social no se mide más en relación al poder, sino al deber. Aquí, vale el lema kantiano. Si debes, entonces puedes. Tercero, el carácter ético o no de una acción depende ahora dramáticamente del conocimiento científico global de las condiciones del entorno, pero este mismo conocimiento es, por definición, limitado y falible. El segundo corolario de Morin introduce la necesaria humildad en el conocimiento de las consecuencias e impactos a largo plazo de cualquier acción, por lo que la contradicción fundamental de la ética de la sostenibilidad reside en que nos es imprescindible el conocimiento total de los efectos colaterales de las acciones, para poder determinar si son buenas o no. Pero este mismo conocimiento total nos es imposible, por la complejidad insuperable de las condiciones del entorno. Por lo tanto, nunca podremos saber y decidir éticamente sin incertidumbre, apuesta y riesgo. Aquí reside la gran responsabilidad global del género humano en la tierra patria de hoy. Antecedentes prácticos de la responsabilidad social. Experimento polimorfo y fronteras borrosas. Examinando ahora el desarrollo del movimiento de la responsabilidad social de las organizaciones, uno se da cuenta de que el impresionismo teórico se ilustra también en la práctica. La responsabilidad social, definitivamente, es un experimento colectivo, que surgió como un movimiento polimorfo y plural, sin la presencia de un gran teórico orientador. La responsabilidad social no tiene ni gurú, ni Biblia. No es un movimiento propiamente empresarial como parece, sino que sus actores vienen de muchos sectores sociales como ONG, organismos internacionales, empresas, sindicatos, etc. No es un movimiento primordialmente ideológico, sino resueltamente práctico y pragmático que quiere realizar iniciativas, lo que explica la pobreza conceptual y la pluralidad de enfoques. Es difícil de encontrarle una fecha de nacimiento. 7. Actores venidos de la sociedad civil, el mundo empresarial, la academia y los organismos internacionales, han empezado a focalizar la atención sobre la necesidad de un manejo más racional de las organizaciones ligado a una ética de la sostenibilidad global y herramientas operativas de gestión. Cada quien llega a la responsabilidad social desde diversas corrientes y tiene intereses diferentes, desde la filantropía empresarial y la beneficencia social, hasta la gestión de la calidad, pasando por las reivindicaciones laborales, los derechos humanos, la ecología o el comercio justo. Uno podría fácilmente desconfiar de tal mezcolanza, pero hay que resaltar al contrario que esta profusión polimorfa es un buen signo, porque indica que el movimiento global de la responsabilidad social es integrador de diversos intereses y se autofiscaliza y critica permanentemente desde una dinámica dialógica. Y aunque nadie lo conduzca, esto no ha impedido que tenga una gran capacidad de autoorganización en las últimas décadas. En efecto, si la característica de la responsabilidad social es de ser una exploración entre muchos actores de diversos sectores sociales, la verdad es que han sabido encauzar el movimiento hacia temáticas comunes consensuadas que expresan, por ejemplo, los 10 principios del Pacto Global de la ONU: derechos humanos, normas laborales, respeto al medio ambiente, lucha contra la corrupción, etc. Herramientas de gestión de gran difusión como, por ejemplo, las memorias de sostenibilidad construidas con referencia al Global Reporting Initiative, GRI, que fija pautas para la rendición de cuentas de las organizaciones. Problemáticas innovadoras que ramifican las iniciativas de responsabilidad social y juntan actores sociales muy diferentes en cuanto a su origen ideológico, como son las inversiones socialmente responsables ISRU para los medios financieros, el consumo socialmente responsable CSR para los consumidores, los territorios socialmente responsables TSR para los gobiernos locales. Institucionalización diversificada de la responsabilización social para empresas. RSE, universidades. RSU, administraciones públicas. Resa, dinámica que se encarna hoy en la vasta negociación mundial emprendida por la ISO para elaborar una norma de responsabilidad social aplicable a cualquier tipo de organizaciones, la ISO 26000, y que agrupa a todos los sectores sociales en la discusión. Esta capacidad de organización y consenso se expresa también en la alta capilaridad del movimiento de la responsabilidad social, que logra transitar fronteras entre los sectores sociales gracias a principios éticos universales e intereses comunes, provocando inéditas asociaciones. La empresa multinacional IKEA se asocia con WWF, UNICEF y Save the Children, para gerenciar su cadena de proveedores en tal forma que no tenga mano de obra infantil en los productos que vende, ni maderas provenientes de tala ilegal de bosques. Las organizaciones internacionales sin fines de lucro aprovechan ahí una eficaz fuente de financiación y persuasión para sus programas sociales y ambientales. Al revés, la ONG SETEM compra 120 acciones para hacerse un hueco en la junta de accionistas de la empresa española del sector textil Inditex. El objetivo era adquirir el derecho de exigir a la empresa información sobre las condiciones laborales de los trabajadores en los países en desarrollo que fabrican sus productos. La empresa contesta integrando las exigencias de la ONG en su quehacer empresarial, desarrolla una verdadera política de responsabilidad social, se vuelve socio fundador de la Mesa Cuadrada, etc. La Mesa Cuadrada en España es un instrumento puesto al servicio de la Asociación Española del Pacto Mundial y de las entidades españolas adheridas, que tiene como objetivo el progreso en la implantación de los 10 principios del Pacto Global por medio de la vía del diálogo. Recibe ese nombre debido a los 4 grandes grupos de interés que están representados en cada uno de los lados de la mesa. Empresas, ONG, entidades educativas e instituciones públicas o sociales. La Fundación Empresarios por la Educación, EXE, en Colombia ayuda al Ministerio de Educación de dicho país en la gestión de centros educativos públicos en muchas regiones, canalizando así fondos privados de más de 100 empresas para fines públicos educativos, lo que es exactamente el contrario de la definición de corrupción. Utilizar fondos públicos para fines privados. Otros muchos ejemplos podrían demostrar cómo las fronteras entre sector lucrativo y sector no lucrativo, sector público y sector privado, sector nacional y sector internacional, se ven permanentemente transitadas en un sentido u otro por el movimiento de la responsabilidad social, articulando los diversos intereses particulares de los sistemas de autoafirmación que son las organizaciones, con intereses universales, y sobre todo promoviendo la visibilidad pública de las acciones privadas de las organizaciones, a través de la práctica de la rendición transparente de cuentas en inglés, accountability. Parece ser que, 2 siglos después, se va realizando el principio de publicidad de Kant que, en su ensayo sobre la paz perpetua, señalaba que un propósito que necesita de publicidad para lograr su fin, tiene toda posibilidad de ser justo, mientras que un propósito que necesita del secreto para lograr su fin tiene mucha posibilidad de ser injusto. Estas tendencias articuladoras entre sectores hasta ahora separados no deben de conducirnos a ningún entusiasmo ingenuo. La responsabilidad social no armoniza los intereses sociales en conflicto por acto de magia, no reemplaza los necesarios sistemas de regulación jurídicos y políticos, sino que se conjuga con ellos. Pero, con todo, se expresa en este movimiento un esfuerzo de recomposición y articulación entre lo público y lo privado, entre lo particular y lo universal, a la hora en que las leyes del Estado-nación pierden poco a poco su influencia y que los problemas globales se incrementan, tanto social como ambientalmente, exigiéndonos inventar nuevas fórmulas de auto y heterorregulación tanto locales como globales. Las urgencias éticas globales actuales hacen caducar la oposición estricta entre intereses privados e interés general. Cada vez más el interés privado tiene interés en no privarse del interés general. O, dicho de otro modo, con un proverbio bantú, la fuerza del cocodrilo es el agua saliendo de la nebulosa. Definición de la responsabilidad social. La dinámica polimorfa y multisectorial de la responsabilidad social ha sabido consolidarse en los últimos años alrededor de principios rectores, tanto temáticos como estratégicos, que permiten hoy por hoy distinguir entre las múltiples iniciativas hacia donde se dirige el experimento colectivo, cuáles son los callejones sin salida, y por qué caminos se orientará en el futuro, a la luz de las mejores definiciones y herramientas de gestión socialmente responsables de las organizaciones. Vamos a tratar de destacar ahora los principales conceptos de la responsabilidad social, que nos permitirán definir después las grandes orientaciones de la responsabilidad social universitaria. La idea no es de encasillar la propuesta en una definición rígida y dogmática, sino de brindar un concepto comprensivo que evoque cómo podemos seguir después, de acorde con el dicho. No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué no es la responsabilidad social? Existen dos errores muy comunes en cuanto a la definición de la responsabilidad social. El primer error consiste en confundirla con la acción social solidaria. Aunque mucha gente lo siga creyendo, responsabilidad social no es sinónima de ayuda social. En ningún caso una organización que practique la beneficencia social puede pretenderse por ese solo hecho socialmente responsable. Al operar esta confusión, la responsabilidad social termina en el mismo bla bla de los valores y las buenas intenciones de siempre, pero puramente verbal. Confundir responsabilidad social y acción social benéfica despierta las legítimas sospechas que siempre ha generado la filantropía puntual, acusada de ser más un paternalismo asistencialista que una verdadera promoción del cambio social, y en todo caso una máscara cosmética para darle buena conciencia a los directivos de las organizaciones gracias a algunos actos de ayuda a los necesitados. Este primer error es muy común. Podemos decir que ya forma parte de los hábitos lingüísticos de la gente. Y sin embargo, es preciso resistir a esta tendencia, porque si seguimos confundiendo la responsabilidad social con estos borrosos conceptos de sensibilidad social, solidaridad social, compromiso social, palabras fofas que pueden justificar cualquier tipo de conducta, desde las más apropiadas hasta las más paternalistas y demagógicas, nunca vamos a poder en el ámbito académico distinguir adecuadamente la RSU de la extensión social, diseñar las innovaciones institucionales que necesitamos, emprender las reformas universitarias que debemos en vista a los problemas sociales que tenemos. El segundo error acerca de la responsabilidad social es de tomarla en forma ideológica según la oposición derecha-izquierda. Aquí, según el color político del locutor, a la responsabilidad social se le acusará de ser la astucia del gran capital para hacerse pasar por buena gente e impedir que se impongan controles sociales universales a su hegemonía. O bien se la denunciará como la astucia de los sindicatos, ONGs y movimientos izquierdistas para derrocar a la sociedad capitalista e instituir el socialismo mundial. En ambos casos, una visión ideológica dicotómica de la responsabilidad social negará su aspecto más valioso, aquel de ser un intento de promoción del diálogo y consenso entre todas las partes interesadas en el campo social. Este segundo error, en el ámbito académico tradicionalmente inclinado hacia la izquierda, provoca el rechazo a priori de la RSU, tildada de ser un discurso empresarial, en el mal sentido de la palabra por supuesto. Esto se pudo notar en recientes eventos universitarios internacionales como en el Congreso Internacional de Rectores de Belo Horizonte, septiembre del 2007, o en el noveno Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria en Bogotá, noviembre del 2007. Al abordar la responsabilidad social con tales prejuicios, los académicos se condenarían sin embargo a dejar el compromiso social sin fuerza de gestión institucional, limitándolo muchas veces a la mera extensión universitaria sin impacto hacia adentro, y a repetir así los problemas de disgregación de siempre entre la proyección social solidaria por un lado, y la docencia e investigación por el otro lado. Renunciar a la responsabilidad social universitaria sería también renunciar a instituir los estándares internacionales de buenas prácticas laborales y ambientales en la universidad. Este problema por lo general lo han visto muy bien los estudiantes y personal administrativo de las universidades que hemos podido estudiar, quienes resaltan con mucha razón las incongruencias de la institución que habla de ciudadanía, democracia y medio ambiente, pero no sabe muchas veces practicar lo que profesa. En las entrevistas, lo que más señalan los grupos de interés internos a la universidad es que la responsabilidad social universitaria empieza por casa, o no sirve para nada. ¿Qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social se define en relación a tres puntos esenciales, que no nos encasillan en temas específicos, sino que dibujan estrategias y protocolos para la responsabilización social continua de la organización. A. La responsabilidad social es acatamiento de normas éticas universales de gestión para el desarrollo humano sostenible, buenas prácticas organizacionales reconocidas internacionalmente. La responsabilidad social es un nuevo modo de gestión de las organizaciones que se basa en estándares éticos internacionalmente reconocidos para la promoción de buenas prácticas, tanto en la administración interna de la organización, gestión laboral y medioambiental, como en su vínculo con la sociedad, gestión de la relación social. La bondad de estas prácticas organizacionales se relaciona con la búsqueda de un desarrollo más humano y sostenible, tal como las Naciones Unidas lo definen. Las mejores herramientas y normas de responsabilidad social ilustran perfectamente esta afirmación. Por ejemplo, la norma SA 8000 sobre buenas prácticas laborales exige, por parte de la organización que decide certificarse con ella, el cumplimiento del marco normativo internacional siguiente: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, las siguientes convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Convenciones 29 y 105, Trabajos Forzados y Esclavitud, Convención 87, Libertad de Asociación, Convención 98, Derecho de Negociación Colectiva, Convenciones 100 y 111, Igual Remuneración para Trabajadores y Trabajadoras, por Trabajo de Igual Valor. Discriminación, Convención 135, Convención sobre los Representantes de los Trabajadores, Convención 138 y Recomendación 146, Edad Mínima, Convención 155 y Recomendación 164, Salud y Seguridad en el Trabajo, Convención 159, Rehabilitación Vocacional y Empleo de Personas Discapacitadas, Convención 177, Trabajo en el Hogar, Convención 182, Peores Formas de Trabajo Infantil. B. La responsabilidad social es gestión de los impactos y efectos colaterales que genera la organización. La responsabilidad social focaliza la atención de los directivos y miembros de una organización hacia los impactos o efectos directos y colaterales que sus decisiones y actividades generan hacia dentro y fuera de la organización. Se trata de diagnosticar, cuidar y prevenir los impactos negativos posibles, y de maximizar los positivos, para que la organización pueda ser considerada como socialmente pertinente, útil y beneficiosa para la sociedad en todas sus operaciones. Esta noción fundamental de gestión de impactos es lo que permite pasar de una ética personal limitada a las buenas intenciones a una ética sistémica que tome en cuenta el principio de la ecología de la acción de E. Morin. Al estudiar y cuidar sus efectos colaterales en el entorno, una organización evita el autismo social, internaliza sus externalidades, empieza a entender cómo ella es parte del problema que denuncia y también cómo puede ser parte de la solución. Esta visión sistémica de los problemas por resolver explica por qué razón ciertas normas de responsabilidad social como la SA 8000 exigen no solo que la organización certificada cumpla con buenas prácticas laborales, sino también toda su cadena de proveedores. Porque si mi organización laboralmente responsable hace vivir otras empresas laboralmente irresponsables, pues se vuelve ella también irresponsable. Gerenciar bien el campo total de las relaciones sociales que la organización abarca, en la medida de lo posible, conduce las organizaciones a buscar nuevas herramientas de gestión e indicadores de medición. Es ilustrativo al respecto el caso de la empresa Patagonia, que estudia la huella ecológica de sus productos y hace su crónica, resaltando tanto los puntos positivos como negativos de sus efectos colaterales. 13. La huella ecológica se perfila como una herramienta de medición para la gestión y toma de decisión medioambiental de suma importancia en el siglo XXI. C. La responsabilidad social es participación de las partes interesadas, los stakeholders, en el quehacer de la organización. Asimismo, la responsabilidad social invita a integrar dentro de la política de gestión de la organización el punto de vista de todos los grupos de interés, en inglés stakeholders, que pueden, en forma directa o indirecta, estar afectados por la organización y/o afectarla. Desde luego es una filosofía de gestión profundamente orientada hacia la democratización de los procesos de toma de decisión y la lucha contra el egocentrismo organizacional. Otra vez, aparece aquí la radical incertidumbre ligada a la ética de la responsabilidad social. No es siempre fácil de designar cuáles son las partes afectadas e interesadas de la organización, tampoco de escuchar su voz y hacerles partícipes de las grandes decisiones que las afectan. Por ejemplo, un grupo de interés afectado por todas nuestras organizaciones, pero con muy poca capacidad de hacerse escuchar, es nada menos que las generaciones futuras. La teoría de las partes interesadas conduce a muy interesantes herramientas de gestión socialmente responsables como, por ejemplo, la licencia social para operar que la agencia Business for Social Responsibility, BSR, definió para el sector minero. BSR construyó una serie de requisitos para obtener esta licencia social que demuestran que la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas comunitarias para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación. Los principales requisitos para obtener esta licencia implican que la empresa informe completamente sus operaciones a la comunidad. La empresa comunique la información necesaria según las necesidades de la comunidad local. La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan. El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible. Proceso de responsabilización social de las organizaciones, normas de conducta internacionales, gestión de impactos y participación de los grupos de interés son, pues, los tres pilares de la responsabilidad social que permiten una definición procedimental, no doctrinaria sino orientadora de los procesos aplicativos. El siguiente esquema presenta la lógica de conjunto de este concepto complejo. Hablamos de responsabilización social, porque es obvio que nunca una organización termina de gerenciar perfectamente todos sus impactos ni puede agotar el diálogo participativo con todas sus partes interesadas. Luego, debemos entender la responsabilidad social en términos de mejora continua de la organización, y no como un estatus o un calificativo que uno podría adquirir para siempre. Los tres puntos que estamos mencionando no son frutos de nuestra imaginación o de una definición idiosincrásica de la responsabilidad social, sino que corresponden al consenso mundial que todos los sectores sociales, públicos o privados, con o sin fines de lucro, incluyendo ONG y sindicatos, están alcanzando actualmente dentro de la dinámica de negociación de la futura norma ISO 26000. En efecto, el último borrador de la ISO 26000, 27 de octubre de 2007, define a la responsabilidad social como la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades 15 en la sociedad y el medio ambiente, a través de una conducta ética y transparente que sea consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. Tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas, stakeholders. Cumpla con la legislación vigente y sea compatible con las normas de conducta internacionales. Y sea integrada en toda la organización y practicada en todas sus relaciones. En esta definición, se resalta nítidamente la gestión de impactos como dimensión básica de la responsabilidad social, la participación de los stakeholders como medio, y el desarrollo sostenible y el bienestar social como fin. Asimismo, se subraya la importancia de que cada organización cumpla con normativas internacionalmente reconocidas en todas sus actividades, incluyendo la zona de influencia indirecta de la organización, como puede ser la cadena de sus proveedores, por ejemplo. Esto último es un aspecto importantísimo de la responsabilidad social. Debe de abarcar toda la organización. Sería bueno que las universidades que quieran practicar la RSU no olviden esto antes de reservarla a la dirección de extensión. Como tal, la responsabilidad social es aplicable a cualquier tipo de organizaciones, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Concierne a todos en todo el mundo, porque promueve una gestión justa y sostenible de nuestra vida en el planeta. El hecho de que haya nacido primero para el medio empresarial no la reserva exclusivamente a las empresas. Nuestras administraciones públicas, nuestras casas de estudios, nuestras asociaciones del tercer sector, ellas también deben de ser socialmente responsables en cuanto a organizaciones. Es como la democracia. Nació en Grecia, pero no está hecha solamente para los griegos. Tengamos aquí mucho cuidado en no caer en la trampa de decir, nosotros somos por definición desde siempre socialmente responsables porque el fin esencial de la universidad es su misión social de atender a los problemas sociales con sus funciones de docencia, investigación y extensión. Pues no. Ninguna institución está a priori inmunizada contra la irresponsabilidad social, puesto que, sin querer, puede generar impactos sociales negativos, aunque sus fines sociales sean positivos. La universidad, al igual que las ONGs o la Iglesia, no tiene ninguna situación privilegiada a priori en cuanto a su responsabilidad social. Dependerá de su capacidad de diagnosticar sus impactos, dialogar con sus partes interesadas, con transparencia y accountability, y cumplir con estándares internacionales, cosas que por lo pronto no constituyen un hábito institucional tan difundido en nuestro medio. ¿Qué es la responsabilidad social universitaria? Aplicada a la universidad, la responsabilidad social permite reformular el compromiso social universitario hacia una mayor pertinencia e integración de sus distintas funciones, tradicionalmente fragmentadas entre sí. Así, la responsabilidad social universitaria procura alinear los cuatro procesos universitarios básicos de gestión, formación, investigación y extensión con las demandas científicas, profesionales y educativas que buscan un desarrollo local y global más justo y sostenible. Si quisiéramos definir la responsabilidad social universitaria en pocas palabras, podríamos hacerlo de este modo. La responsabilidad social universitaria es una política de mejora continua de la universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro procesos: gestión ética y ambiental de la institución, formación de ciudadanos responsables y solidarios, producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes, participación social en promoción de un desarrollo más humano y sostenible. Las estrategias específicas socialmente responsables para lograr esta mejora son: 1. La participación integrada de los grupos de interés internos y externos en el quehacer de la universidad. 2. La articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y los métodos de enseñanza con la solución de los problemas de la sociedad. 3. El autodiagnóstico regular de la institución con herramientas apropiadas de medición para la rendición de cuentas hacia los grupos de interés. Ahora bien, tenemos que justificar el porqué de esta definición, centrada en el enfoque de la gestión de impactos. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos comprender de qué trata la RSU es de contestar a la pregunta: ¿cuáles son los impactos universitarios? Puesto que son estos los que debemos administrar en forma ética y transparente. Nos parece que podemos agruparlos en cuatro grandes rubros. 1. Impactos organizacionales. aspectos laborales, ambientales, de hábitos de vida cotidiana en el campus, que derivan en valores vividos y promovidos intencionalmente o no, que afectan a las personas y sus familias, ¿cuáles son los valores que vivimos a diario? ¿Cómo debemos vivir en nuestra universidad en forma ciudadana y responsable, en atención a la naturaleza, a la dignidad y bienestar de los miembros de la comunidad universitaria? 2. Impactos educativos. Todo lo relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la construcción curricular que derivan en el perfil del egresado que se está formando, ¿qué tipo de profesionales y personas vamos formando? ¿Cómo debemos estructurar nuestra formación para formar ciudadanos responsables del desarrollo humano sostenible en el país? 3. Impactos cognitivos. Todo lo relacionado con las orientaciones epistemológicas y deontológicas, los enfoques teóricos y las líneas de investigación, los procesos de producción y difusión del saber, que derivan en el modo de gestión del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimientos producimos, para qué y para quiénes? ¿Qué conocimientos debemos producir y cómo debemos difundirlos para atender las carencias cognitivas que perjudican el desarrollo social en el país? 4. Impactos sociales. Todo lo relacionado con los vínculos de la universidad, con actores externos, su participación en el desarrollo de su comunidad y de su capital social, que derivan en el papel social que la universidad está jugando como promotora de desarrollo humano sostenible. ¿Qué papel asumimos en el desarrollo de la sociedad, con quiénes y para qué? ¿Cómo la universidad puede ser, desde su función y pericia específica, un actor partícipe del progreso social a través del fomento de capital social? Es importante subrayar que, en este esquema, el eje vertical de los impactos organizacionales y sociales es común a todo tipo de organizaciones, las administraciones públicas, las empresas, las asociaciones sin fines de lucro, etc., puesto que todas emplean personas, tienen una huella ecológica y se relacionan con un entorno social. Mientras que el eje horizontal es, en buena medida, específicamente universitario, puesto que las universidades son las principales organizaciones encargadas de la formación profesional de la nueva generación y de la definición y evolución de la ciencia. En todo caso, el falso debate sobre si la responsabilidad social universitaria se confunde o no con la responsabilidad social empresarial encuentra aquí su final. Cada tipo de organización debe de preocuparse principalmente por sus propios impactos. La diferenciación de los impactos hace la diferencia en los procesos de responsabilización social. Practicar la RS1 significa entonces nunca confundir la universidad con una empresa, significa asumir sus responsabilidades sociales como universitarios. En todo caso, si dicho análisis de los impactos universitarios es válido, podríamos diseñar 4 políticas articuladas para la promoción de la RSU, que cada universidad formularía después en programas específicos, en vista a sus propias características y visión institucional. 1. Una calidad de vida institucional ejemplar, laboral y medioambiental, al promover comportamientos éticos, democráticos y medioambientalmente adecuados para tener un campus responsable y congruente con los valores declarados de la universidad. 2. Una formación académica integral de ciudadanos responsables y capaces de participar del desarrollo humano sostenible de su sociedad, mediante la enseñanza de los conocimientos esenciales a la vida ciudadana responsable en el siglo XXI, uso de métodos de aprendizaje relacionados con la solución de problemas sociales, aprendizaje-servicio, etc. 3. Una gestión social del conocimiento capaz de superar la inaccesibilidad social del conocimiento y la irresponsabilidad social de la ciencia, en un mundo en el cual la calidad de vida depende cada vez más del acceso al conocimiento pertinente, selección y producción de conocimientos socialmente útiles y difundidos adecuadamente hacia la comunidad, con métodos de investigación participativos y democráticamente elaborados. 4. Una participación social solidaria y eficiente, creación de conocimientos y procesos participativos con comunidades para la solución de problemas urgentes de la agenda social del desarrollo, proyectos sociales y medioambientales, comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, creación de nuevas redes de capital social para la toma de decisión ilustrada a favor del desarrollo humano sostenible, etc. En cuanto a la problemática de las partes interesadas de la universidad, sus stakeholders, la verdad es que es mucho más difícil designarlas a priori para el ámbito universitario que para otros tipos de organizaciones, puesto que el carácter universal de la universidad hace que casi todos los grupos de interés tengan algo que ver con ella, directa o indirectamente, y puedan sentirse afectados e interesados en ella, incluso las generaciones futuras, puesto que son ellas que van a sufrir o beneficiarse con la formación que los líderes del mundo habrán recibido en su respectiva casa de estudios. Obviamente, se puede mencionar a priori a las partes interesadas internas a la universidad, como son los estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero, autoridades. Pero más que de nombrar grupos de interés, nos parece útil situar zonas de influencia y niveles de responsabilidad social universitaria. Así, por ejemplo, una línea de investigación dedicada al tema del desarrollo sostenible, nivel externo 2, puede luego dar lugar a la formalización de un convenio de la universidad con una red de municipalidades, nivel externo 1, para que estudiantes y docentes hagan estudios de impacto ambiental desde su carrera, nivel interno. Es obvio que la inclusión de los grupos de interés internos, estudiantes, docentes, administrativos, en la gestión de la universidad es muestra de coherencia institucional con el afán de formación ciudadana democrática. Pero también lo es la inclusión de los egresados, empleadores, comunidades locales, en el diseño de los planes de estudios y las líneas de investigación de una universidad que quiere estar al servicio de la sociedad. La decisión de incorporar tal o cual grupo de interés en el quehacer universitario será fundamental a la hora de definir el estilo y el espíritu de RSU de cada institución. ¿Qué aporta de nuevo la RSU frente al compromiso social tradicional de la universidad y la extensión? De la trilogía al cuarteto, después de este rápido panorama teórico, esperamos que quede claro que la RSU supera de mucho el mero enfoque de la extensión universitaria, y que, como política institucional global, debe de abarcar todos los procesos académicos y administrativos de la universidad. Lo que no hace de la RSU una enemiga de la extensión, sino al contrario el motor de una política universitaria que pueda legitimarla, consolidarla y alinear los demás procesos académicos con ella. Al final, la reintroducción de la problemática de la gestión universitaria, siempre olvidada en el discurso clásico de los tres pilares de la universidad, permite integrar hacia una misma misión los otros tres procesos que son la docencia, la investigación y la extensión. También debe quedar claro que la RSU introduce nuevos temas en la agenda universitaria, como son por ejemplo la huella ecológica universitaria, los comités de ética y transparencia institucional 18 y la problemática del campus como fuente importante de formación ciudadana y ética de la comunidad universitaria. Hacer del campus un lugar responsable y sostenible es una prioridad ética y educativa de la RSU. Si la RSU puede aportar un nuevo campo de estudio y de práctica, es porque promueve estrategias de autodiagnóstico y participación de los grupos de interés en la vida de la universidad, estrategias que plantean retos de congruencia, acordar las acciones con el discurso, transparencia, diagnosticar qué está pasando en la institución, y rendición de cuentas, comunicar los resultados institucionales a las partes interesadas y promover la vigilancia ciudadana dentro de la universidad. Frente al discurso tradicional del compromiso social de la universidad, lo que aporta el enfoque de la responsabilidad social es el reconocimiento de que la universidad forma parte del problema tanto como de la solución a las situaciones de injusticia, inequidad e insostenibilidad sociales. La universidad, siendo una organización social al lado de otras, no puede artificialmente alejarse de la estructura social y echarle la culpa a otros actores de la sociedad, eximiéndose de todo reproche en cuanto a su participación en la producción y reproducción de los problemas sociales, para aparecer solamente del lado de los buenos que quieren ayudar, mientras los malos serían siempre los otros. En realidad, frente al mal desarrollo que caracteriza nuestras sociedades, los impactos educativos, cognitivos y sociales de la actividad universitaria son también poderosos factores que retroalimentan a los problemas sociales, puesto que los líderes sociales, gobernantes, empresarios, directivos, salen casi todos hoy en día de las universidades, y piensan como se les ha enseñado a pensar en ellas, con los prejuicios y presupuestos cognitivos adquiridos en ellas, con los hábitos deontológicos afianzados desde su formación profesional universitaria. Antes que de precipitarse para ayudar en la solución de los problemas sociales, las universidades no pueden dejar de reflexionar sobre sí mismas y reconocer sus responsabilidades en cuanto a la existencia de estos problemas. Para poder ayudar a transformar las sociedades injustas, la universidad debe primero transformarse a sí misma, en sus propias incongruencias solapadas que reproducen silenciosamente las injusticias sociales. Se trata de una tarea política de largo alcance, que pide mucha autorreflexión institucional. La responsabilidad social universitaria facilitará tal autorreflexión institucional a través de las herramientas de autodiagnóstico participativo que se logrará elaborar poco a poco. Desde luego, la RSU no se presenta en sí misma un cuerpo doctrinario que se impone a las universidades. Cada universidad sigue siendo autónoma en la definición de su responsabilidad y misión dentro de la sociedad. Pero la RSU ayuda a encauzar los procesos de mejora continua hacia el cumplimiento efectivo de la misión institucional, y la firma del nuevo contrato social universitario, facilitando no solo la apertura hacia la sociedad, sino la congruencia en el cumplimiento de los deberes para con la sociedad, tanto a nivel académico como administrativo. Después de aclarar la responsabilidad social ex ante de la universidad, su culpabilidad compartida en cuanto a los problemas sociales existentes, otra novedad de la RSU frente al discurso del compromiso social universitario concierne la responsabilidad ex post por la efectividad de la respuesta institucional congruente frente a la promesa dada. Salir de las meras declaraciones de buenas intenciones, o las acciones aisladas sin efecto institucional de conjunto, y empezar un verdadero camino sin retorno que garantice cada día más la responsabilización social de la universidad. Si algo caracteriza a la filosofía de la responsabilidad social, es su insistencia en ser un enfoque de gestión que aterriza al discurso ético en soluciones concretas dentro de la organización, con capacidad de medir los avances, diagnosticar las resistencias, y garantizar con instrumentos pertinentes la mejora continua de la calidad del desempeño de la institución. El acento, pues, está puesto en la gerencia efectiva del compromiso social. Siempre existe el riesgo de que el compromiso social de la universidad sea solo unilateral. El hecho de comprometerse no necesariamente implica el diálogo con el otro, sino solo la expresión hacia el otro de una promesa nuestra. Luego, el compromiso social no es inmune al riesgo de paternalismo, asistencialismo, y no necesariamente rinde cuentas acerca del cumplimiento de su promesa, riesgo de lirismo o retórica del discurso ético. En cambio, en la responsabilidad social está implicado necesariamente el diálogo con el interlocutor, con escucha previa de lo que él nos dice, y afirmación posterior de lo que nosotros le contestamos, puesto que se trata de una respuesta. Luego, no podríamos decidir unilateralmente qué vamos a hacer por el otro y declarar que esto constituye nuestra responsabilidad social. La responsabilidad social rehúsa por definición al asistencialismo unilateral y condescendiente. Y obliga a la rendición de cuentas en forma transparente, como garantía de confianza para seguir el diálogo social. Esto implica que la responsabilidad social no puede ser solo un discurso. También es preciso confesar que quienes se están comprometiendo cada día más con el enfoque de responsabilidad social universitaria no dejan de tener ciertos reparos frente a la extensión universitaria tal como se suele practicar habitualmente. Tradicionalmente, se habla de las tres funciones sustantivas de la Universidad Latinoamericana en términos de docencia, investigación y extensión, y se le encarga prioritariamente a la extensión la tarea de expresar la función social de la universidad. Claro está que los actores universitarios encargados de la extensión han criticado desde hace buen tiempo las limitaciones de un enfoque que compartimentalice las tres funciones en forma estanca, dificultando la articulación entre la enseñanza, la producción de conocimientos y la participación social. Se dice que el compromiso social de la universidad abarca a todas sus funciones, se lamenta la falta de recursos y barra o de reconocimiento para la extensión, se añora más sinergia entre los tres pilares universitarios, etc. Pero los problemas institucionales y la compartimentalización perduran, a tal punto que uno se puede preguntar si sirve todavía pedir más de lo mismo en los mismos términos, más extensión, más recursos, más compromiso social, etc. No es que la RSU se oponga a la extensión universitaria, al contrario, sino que duda de que pueda extenderse bien hacia afuera si ni siquiera logra extenderse bien hacia dentro de la universidad. ¿Qué esfuerzos reales hace la universidad para vincular sus tres funciones? ¿Qué nivel de inteligencia organizacional logra para cumplir con su responsabilidad social en forma efectiva? ¿Qué procesos exitosos emplea la universidad para flexibilizar sus estructuras rígidas y permitir la capilaridad de la responsabilidad social en su seno? ¿La trilogía docencia, investigación, extensión es adecuada para definir la universidad que queremos, con el nivel de responsabilización social que queremos? En realidad, no nos parece casual si, desde un inicio, los primeros en hablar explícitamente de RSU en América Latina, la red chilena Universidad Construye País 19, definieron su enfoque en relación no con las tres funciones sustantivas de la universidad, sino con los cuatro procesos: gestión, docencia, investigación, extensión, reintroduciendo así al cuarto pie que le faltaba a la mesa, para poder entender la problemática de la función social universitaria desde dentro como desde fuera de la universidad. Es que la gestión universitaria no es un mero problema técnico de apoyo y sustento a las funciones académicas. La gestión cotidiana del campus representa al contrario una muy importante fuente de formación ética de la comunidad universitaria, mediante la implementación de hábitos rutinarios de convivencia. Desde luego, la gestión forma parte de la función académica de la universidad. También tiene muchos impactos sociales directos e indirectos, a través de su modo de considerar la convivencia entre las personas, estructuras y procedimientos políticos de toma de decisiones y solución de conflictos, su modo de tratar al personal contratado, seleccionar a los proveedores, decidir del diseño del campus, arquitectura, materiales empleados, acondicionamiento del espacio universitario, etc., ni qué decir de su impacto ambiental. Desde luego, la gestión forma parte de la función social de la universidad. Este desplazamiento que opera la RSU, desde las tres funciones sustantivas hacia los cuatro procesos, permite redefinir la problemática de la función social y académica de la universidad en forma nueva, reintegrando la universidad consigo misma en todos sus procesos, en forma compleja, holística y hologramática, no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Como tal, la responsabilidad social quiere colorear la totalidad de la universidad, y rehúsa ser un mero órgano institucional encargado de ciertas metas parciales y separadas. En todo caso, si la función de responsabilización social de la universidad tuviera que ser definida en términos de órgano, tendría que ser un sistema inmunológico. 7. ¿Qué itinerario seguir para el cambio institucional hacia la RSU? Lo primordial es comunicar de la manera más amplia a la comunidad universitaria el enfoque de RSU para que las personas puedan entenderlo, quererlo, discutirlo y automotivarse para emprender iniciativas RSU. El tránsito del paradigma de la extensión universitaria hacia la responsabilización social universitaria debe ser claramente explicado a los diversos actores, autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, socios externos. Después, el camino a seguir se basa en la práctica permanente de tres habilidades por parte de los actores universitarios. 1. Preguntarse siempre. Al hacer lo que estamos haciendo, ¿qué estamos realmente haciendo? Que desarrolla nuestra habilidad para investigar y diagnosticar los efectos colaterales de nuestras rutinas institucionales. 2. Decir lo que se hace. Practicar la transparencia institucional y la rendición pública de cuentas, accountability. 3. Hacer lo que se dice. Ser congruentes con nuestras declaraciones de principios, la misión y visión universitaria. El siguiente itinerario en 4 pasos puede ser útil para visualizar el camino de mejora continua hacia la responsabilización social de la universidad, sabiendo que el mismo esfuerzo de autodiagnóstico dará lugar a interesantes proyectos de investigación-acción en el mismo campus, proyectos en los cuales los estudiantes pueden participar desde sus mismos cursos de carrera. A partir del contraste entre lo que diagnosticamos y lo que declaramos, el discurso misional, podemos planificar las áreas de mejora, siempre con participación de las partes interesadas, en prioridad los estudiantes, docentes y administrativos, y siempre con espíritu de mejora continua, poco a poco, porque ninguna organización puede volverse socialmente responsable de un día para otro, ni afirmar que tiene controlados todos sus impactos negativos posibles. Pero toda organización puede mejorar constantemente, responsabilizándose y respondiendo cada día mejor a sus diversos grupos de interés y a los llamados de su sociedad. Finalmente, también debe quedar claro que la responsabilidad social, siendo un compromiso institucional con deberes éticos, no es algo necesariamente cómodo que conforta nuestros hábitos organizacionales cotidianos, sino todo lo contrario. La filantropía empresarial es siempre placentera, la extensión solidaria universitaria también lo es, porque ambas aportan con generosidad algo a los demás, lo que nos enorgullece sin ponernos en tela de juicio. Al contrario, la responsabilidad social siempre duele. Pero debemos elegir entre asumir y cumplir con nuestra misión universitaria declarada, formación integral profesional y ciudadana y compromiso social con el desarrollo y la justicia, o seguir con declaraciones bien intencionadas, pero con pocas ganas de averiguar si realmente hacemos lo que decimos.